se fabrican celulares en Tierra del Fuego. Ah, yupi. Por fin tenemos celulares argentinos, sí, que son los mejores del mundo. Sí. Y hemos preparado un informe de nuestro equipo de producción que no? se ha trasladado prácticamente hasta Tierra sí. del Fuego. En realidad llegaron hasta Bahía Blanca. Pero y ahí no. hablaron por teléfono para estar más cerca del lugar de los hechos y ver realmente cómo es. Buenas tardes, tenemos buenas aquí tardes. Al director de la fábrica argentina de celulares sí, de señor. Tierra del Fuego, el doctor Alejandro Blackberry. Graham Bell. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas bien, noches. Bien, bien. Bueno, ¿qué es esto de los celulares argentinos que...? Nada más. Bueno, estamos... comenzamos a fabricar smartphones. Ay, ah, nosotros pensamos que eran celulares. Smartphones, smartphones. Son los teléfonos inteligentes. ¿Cómo serán los dueños? Y tiene múltiples aplicaciones. ¿Usted con qué entorno se comunica? Bueno, yo más que nada mina. Sí. No, señor. Yo, sí. Claro. ¿Qué, ahora qué, ya sacaron el rubro y se llamamos siempre, así que ¿qué sistema operativo yo utiliza? Creí que me preguntaba con qué pinta me, como qué sé yo. ¿Cómo qué sistema operativo? Levanto el tubo, marco, digo hola, ¿qué tal? No. Acá el teléfono inteligente tiene un sistema operativo, por ejemplo el Android. Angel sí. Face. Sí. Y que usted se carga aplicaciones. Se levanta. Se carga a sí mismo. Se carga aplicaciones. Sí, no. Hola, en... señor Gallo. Me equivoqué, gallinero. ¿Quiere agua? Y así. Se carga aplicaciones en su aparato. Aparato. ¿Perdón? ¿Usted tiene un aparato complejo o un aparato señor, simple? Estamos hablando de teléfono, no se mete en la vida. Sí, privada. Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De teléfono celular que estamos fabricando? Para yo eso, tengo son. Uno que es noruego. Sí. De Noruega. Es, sí. Es muy pues lo bueno, presento es, aquí. Es muy bueno, me lo envidiaron todo. ¿El teléfono? El teléfono. Ajá. ¿Y por qué? El qué? Equipo, como se llama. El equipo. Sí, yo, ahí está. Nosotros, ahí está. Yo soy también fabricante, no creo que está hablando con un... Lego. Con un ledo. Un rasti cualquiera acá. Nosotros estamos también fabricando los microchips. Para los teléfonos. Para usar a recibir a la gente, para claro. darle el teléfono, ¿está bien? Claro, para matar dos pájaros de un tiro. No, señor. Por un lado venden los celulares. Se encanta. Tienen importante. Hambre a la mañana. Chip. No, señor, son los microchips, son estos. Mire esta pequeñez. Tiene. Es un escudo peronista. ¿Qué va a hacer? No, señor. Un no me olvide, parece. No le ponga los dedos encima, porque... No, que lo agarre, no con la pincita. ¿Y dónde saca una pinza? En Tierra del Fuego toda la gente lleva una pincita. Con razón. Porque toda la población de Tierra del Fuego trabaja en el parque industrial. Sí, señor. Sí, ¿cuántos millones por día de celulares fabricamos? No, millones no. ¿Cómo no? Sí, según me dijeron, todo el mundo ahora va a comprar los celulares argentinos y no los noruegos, como ahí sucedía está. Hasta ahora. Porque está más atrás mano Noruega. No, señor, y todavía es una industria incipiente. Ah, ¿en dónde? De pelados. Son todos pelados. No solo la calvicie es incipiente. ¿Cómo que señor? No, no, no, no, la también calvicie. La industria. Que alguien dice incipiente es que se está quedando pelado. Calvicie incipiente. Sí. No, también la industria así de... que es muy sofisticada, la industria de los celulares inteligentes, porque trabajamos todo con microchips, cosas muy pequeñitas. ¿Por qué es inteligente? Discúlpeme, usted le pregunta, ¿qué claro, hace? Claro, si este celular es inteligente, ¿qué queda para mí? Claro. Bueno, mire, es que... tiene distintas funciones, el celular, usted está conectado todo el tiempo con tecnología 3G. ¿Qué? Los 3G. A internet, por ejemplo, y tiene brújula. Importante. Eso es muy importante. Sí, bueno, tierra del ¿sabe pueblo? Las veces que yo por ahí tanteaba, no tenía una brújula y tenía que preguntarle a cualquiera? Y veo que la gente nunca sabe dónde está. No sabe los puntos cardinales. No sabe ni dónde está la gente. ¿Y qué calle es esta, maestro? Oh, no soy de acá. Decirle, no. ¿Qué hace acá caminando por una calle que ni sabe cuál es? ¿Y usted qué hace preguntando? ¿A dónde va? ¿También está ahí? Y entonces, pero yo por lo menos pregunto. Claro. Eso es para no demostrar que no son de acá, señor. Por todos vergüenza. Dicen, no soy de acá. Bueno, no, gacho. No soy de acá, señor, y listo. Bueno, usted con esto... Tiene una brújula, ¿no es cierto? Tiene una brújula. Entonces usted tranquilamente agarra una flecha y se va al norte. Mm. Cuando llega al polo... Ya terminó. Ya está, se vuelve. Todo queda hacia el sur ahí. No, y le traza el mejor recorrido para llegar de un... Derecho, señor. De un punto a otro. Recto. Claro. Entonces, sí... Sí, qué bien. Y algo ejemplo, que sirva, para, ¿no? Para tomar la temperatura, porque... o la presión. Yo a veces me siento mal de golpe. Sí. Especialmente por ahí estoy... Es una confesión íntima esta, ¿no? Ajá. Pero vamos a la embolbaja, total somos pocos. Sí, que no nos escuchan, están intervenidos. A veces sí. Yo estoy con una mujer, ¿no es cierto? En una, uh-huh. En una situación extrema. Pensalo, si ¿cómo extrema? ¿De una peligro? Una situación dice. Amorosa, ah, digamos. Sí. Ah, te amo, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo qué tal? La vida no tiene sentido sin ti, todas esas cosas. Muy bien, y por ahí me baje, siento que la emoción es tanta que me agarra fiebre y me baja la presión. ¿Ves cosas? Todo junto. Al mismo tiempo. Y sin embargo no puedo tomarme la presión ni la fiebre, ¿por qué? Porque mi celular apenas si sirve para hablar por teléfono. Bueno. Incluso a veces me quiero tomar la presión, agarro, ¡hola! Y no me atiende nadie. Bueno, pero allá aplicaciones para tomarse la presión no hay tanto. ¿Cómo no hay? Tiene brújula y sin embargo no te puede tomar la presión. Yo prefiero saber cómo ando la presión y no dónde está el norte. Porque para eso siempre hay alguien. Claro. No, es verdad que si usted se ceba bajándose aplicaciones y cosas... ¿Qué? ¿Qué? ¿Viene con bombilla el celular, no? No, señor, si se empieza a entusiasmar de más... Y carga el teléfono de cosas inútiles. ¿Cómo inútiles? Estoy con una mujer, señor. Que puede ser la mujer de mi vida. ¿Por ahí? Justo me desmayo. Bueno, por lo menos, si el celular... Momento, digo, ya desde el piso. Y antes de... Con razón. Tengo 8-4 de presión. ¿Pero qué? Si la mina te ama, te va a salvar la vida. Claro. Pero en esa instancia ya no importa cuánto tiene de presión. 40 de temperatura. Ah. Ya no importa, señor. 180 de pulso. Y el norte para allá. Para donde apunta el celular. Bueno, ¿sabe que un integrante de este programa no se bajó una aplicación del celular? De por esto de entusiasmarse mucho. Este programa se han bajado cada cosa que puedo decir. Que le iba avisando los sismos en cualquier parte del mundo. Cuando había un terremoto lo despertaba. Terremoto y maremoto, ¿eh? Pero sonaba todo el tiempo. ¿Por claro, qué? Porque todo hay... el tiempo. Cada 30 segundos en el mundo. Lo sabe ahora este muchacho, antes no lo sabía. Hay un terremoto. ¿Y qué? ¿Lo llamaban? De... No, le suena. ¿Cómo se llama? De personal. Claro. Lo llamaban. Sí. Hola, sí, era para decirle que hay un terremoto. En Jakarta. Y la intensidad. Y me tuvo a mí un buen rato diciéndome, che, terremoto en Indonesia. Sí, pero es de 3 grados, no se siente, pero sale. 3 grados, un frío bárbaro para el terremoto. No, en la escala recta. ¿Cuánto tiene que tener un terremoto para que uno se dé cuenta de que es verdadero? Y me parece que no, más arriba de 7. No. ¿No? ¿Cuánto? Me dice acá la 6 y pico. Dígalo. Es un científico, dije 7, 6 y pico, me corrige. Sí, logarítmico. Ahí está, okay. Señor, justamente. A ver, desde que inauguró Tecnópolis viene cualquiera a opinar. No escucho. Sí, tal... Depende de la escala, porque tenés por ejemplo, la lamparita, ¿cuándo empieza a moverse? ¿A los cuánto? A los 3:30. ¿A los cuánto? 3:30. Dos, dice. No, ¿qué dos? A los dos se mueve la lamparita. Mentiroso. Eso no es un terremoto, señor. Eso es el tipo de arriba que está bailando balambo, loco. Un terremoto, bueno, no importa. ¿Qué otra cosa no tiene? Entonces, el celular argentino, que ya me parece que no es el mejor del mundo. Pero sí, señor. Así que para terremoto tampoco... Por ahí está temblando la tierra y no te marca el celular. No te dice el terremoto. Tenemos linterna en el celular. Bueno, eso no es tanto. No, yo me prendo a la oscura solo. Sí, claro. Yo busco cosas con el celular, sí. ¿Sí? Cuando se me cae abajo de la cama X objeto. Sí, por ejemplo, el celular. Un zapato. Ah. Y lo va buscando con lo rastreo hasta que lo encuentro. Incluso a veces encuentro otros zapatos. Sí. Ya perdidos en otra época, ¿no? De otra, incluso de gente que ya no viene más. Claro. Ahora, y en esos casos no se orienta al tacto, porque dentro no, de la ciudad. No, es peligroso. Bueno, pero teniendo el celular, ese que están fabricando en Tierra del Fuego, ¿y cuántos millones de puestos de trabajo se han creado gracias a eso? No, millones no. Pero señor, bueno, estamos, viejo, entonces. Estamos haciendo un informe acá. Aunque sea abierta, digo. Me está rebajando. Pero tenemos que, en Tierra del Fuego. Es un nimio. Hemos venido hasta aquí, hasta Bahía Blanca, para encontrarnos con usted. Y ni millones de celulares, ni millones de puestos de trabajo, millones de pesos, aunque sea. Señor, en Tierra del Fuego, millones de puestos de trabajo. Tenemos que juntar para juntar millones de personas. Es complicado, tenemos imagínese. La familia, cerca, millones de fuentes de trabajo. ¿Y qué otra cosa hacen además de celular? Hacemos televisores LCD. Ácido lisérgico, qué bueno. Sí, qué bueno. No, ¿y dónde se surten? Ahí mismo en la No, señor. Escúcheme. Lighting Corporation Digital. Ah, bien, sí. Argentina. Sí. Ahí está. Y ahora hacemos los LED. Pantallas, ¿qué? Pantallas de LED. LED. De LED. Que parece que es como más evolucionado. LED que LED. Sí. La escalera. Entonces, y lo hacemos ya con el decodificador adentro, ¿eh? Oh. Ah, ¿porque esto lo tienen afuera? Se me ocurre una propaganda con Toti Pasman, este. Y una cosa que sería interesante para el celular, ¿no tiene buscador de petróleo de y metal, de metales? Ahí está. Porque así tanta gente que está inútil, que no está haciendo para nada, no decir... para no decir otra cosa, va caminando por ahí y mientras tanto, se dice, poner por ahí, pip, pip, petróleo. No, pero petróleo... Sí, ¿cómo no? Oro. Zinc. Bueno, usted puede así suena mi tía, porque ¿qué tiene? ¿Una una pro? No, vio que el celular que hacemos, usted le puede aplicar un sonido para cada pariente. Para cada pariente. Sí, sí, sí. ¿En serio? Incluso un sonido que tenga algo que ver con el... una característica. Por ejemplo. Claro, en algunos parientes se repite el sonido. Porque son parientes parecidos, sí, bueno, con características similares. ¿Y cómo es de grande? Porque me dijeron que lo que tiene es que es un poco grande el celular argentino. Me dijeron que pesa 5 kilos. Tiene muchas cosas, pero que es un poco pesaderli, ¿es verdad eso? Estamos tratando de achicarlo. Pero con las herramientas se hace cuesta. No, no pesa. En el avión te cobra mucho... exceso. Y no podés pasar por el coso ese de la puerta. No, no pasa. ¿Te suena? Qué lástima, porque es que para... pintaba para ser un éxito. No, va a ser un éxito, señor, pero... ¿Cómo se llama la marca? Pampero me gustaría. Sí. Que es argentino. La Pampero, sí, pero no suena, si una suena cosa muy... es argentina, se llama Pampero o algo así. O Pampa. No suena muy, muy tecnológico, ni tampoco muy fueguino, el Pampero, ¿no? Bueno... Beagle. Muy argentino. Y sí. ¿Estrecho no te gusta? ¿El estrecho? Como para decir que es finito, ¿viste? Sí, pero no, eso. Y de paso haces una propaganda. ¿Ushuaia? Porque Ushuaia no, Ushuaia, señor. Ah. Ona. Oh, Ona está bien, ¿eh? Ona Sanz. Es la fusión de dos empresas, son así. Qué lindo, este. Sí, Ona, pues... El último de los celulares, ¿viste? Se está extinguiendo siempre la última. Sí. Y anda en Tierra del Fuego, porque en Tierra del Fuego es lejos. Este, claro. Está muy bien fabricar celulares allí, porque si andan ahí, andan quiere decir que andan en cualquier lado. No, no es que andan en cualquier lado, señor. Es muy lejos, Tierra del Fuego. Tiene que haber antenas instaladas. Ah, en el mismo celular. No, en el mismo celular, no. Si por ahí te sacás un ojo. Sí, yo no, no. Y además alguien que te la acomode, pues, cuando vas, viste, para hablar. Claro. No, usted más o menos... A ver, movémela un poco para allá. Usted sabe que el cuerpo le hace de antena. ¿Qué cuerpo? Sí, dígamelo a mí, que fui antena durante 2 años que estuve sin trabajo. En casa de un vecino rico que no le agarraba el 2. No, usted vio que... Depende en qué posición se ponga. Sí, claro. Ah, sí, sí, en otro orden de cosas. No. Ah, usted dice, por lo que le contaba antes. No, por la señal. No, me desmayo, señor. Igual, no importa. No, señor. Cuando tiene baja la señal, sí, usted tiene que ir cambiando la posición hasta que la encuentra. Mm. Cuando ve que le viene, sí. Ay, Dios, se me está complicando. Se queda quieto. Cosa de que... El otro día vi un tipo que venía así. Sí. Yo pensé que era un mimo, pero no, estaba... Estaba blanco. Me dijo, hijo, el tipo me dijo colgado de un árbol de una mano, estoy buscando la señal. Sí. Hay puntos grises. Sí, yo los conozco, esos tipos. En algunos sectores, por ejemplo, bueno, en muchos sectores de la patria en general, pero en el conurbano bonaerense, inclusive aquí nomás en la ciudad de Buenos Aires, que tiene poca señal o está en una zona fronteriza entre una antena y otra. Ah, es lo peor que te puede pasar. Sí. Que te agarran, te pasen de una antena a la otra. Sí. Y entonces ahí tiene que estar. Esa es una desgracia. Yo veía vivía en una casa que tenía todas las desgracias juntas. ¿Por qué? Y porque estaba justo en la frontera de dos antenas. Sí. Y no sabía para qué lado agarrar. Y por la puerta me pasaba la isoterma de cero grado. Además. Un frío. Pero eso es algo abstracto, señor. No, señor, abstracto vos porque no vivías ahí, pero... Ah. Estamos hablando de cosas... Me alegro mucho, bueno, y... La televisión digital... Ajá, también, sí, mire que la estamos haciendo en Tierra del Fuego. Control remoto. En Tierra, mire, todo el país... ¿Cuántos millones de aparatos se están fabricando por hora? No, millones no, señor. Vamos, señor, bueno, por día. Entonces, estamos terminando... El primero. El prototipo... Sí. Ah, y a partir de ese... ¿De qué? Del televisor digital. Ajá. Sí. Además le digo más, usted se ríe ahora de Tierra del Fuego, lo veo con esa cara de sorna con la que me mira. No, no me estoy riendo. Es una operación que nosotros tuvo, ¿no? Tenemos... Rictus Argonicus se llama. El país enchufado en Tierra del Fuego. Nosotros le, ya me parecía. Le desenchufamos el país y se apaga todo, ¿eh? El enchufe es está en Tierra amenaza, del Fuego. ¿Doctor Green? Tómelo como... Tómelo con qué, a ver. Como una advertencia. Pensará que no tenemos plan B. Para que sepa, también estamos enchufados. Estamos colgados del cable. En Jujuy. ¿En Jujuy? Sí, ¿sí? Jujuy. Y debo tomar eso como una amenaza. Tómelo más bien como una advertencia. Muy bien. Ahora, el cable que va hasta Jujuy. Jujuy, debo tomar eso como una amenaza. Más bien tómelo como una advertencia. Televisores advertencia. Únicos con amenazas. Pausa.